Prepara tu mochila y tus maletas y también la imaginación, porque Christie esta temporada nos llevará a recorrer toda Europa. Viajes, tips, lugares donde hospedar, lugares que visitar, claramente a través de un podcast. Estamos en pandemia. Con ustedes, de Quilpué al extremo de España, con Christie a través de Playmotiv.cl. Hola queridos amigos y amigas de Chile, aquí comienza el último capítulo de esta temporada de Quilpué al extremo de España, a través de la gran radio Playmotiv. Bueno, antes de empezar, voy a darles a conocer al auspiciador que me acompañó por esta temporada, el de siempre, el que nunca falla, Jos, artista plástico, pintor, diseñador gráfico, ilustrador y dibujante. Los invito a que lo conozcan y disfruten de sus bellas obras a través de su página web www.jorgesosa.com y que lo sigan en su Instagram, jsosamusumesi. Y a mí también me pueden seguir en Instagram, al extremo de España, donde ahí subo siempre las fotos y videos de las cosas que, los viajes que les hablo. Hoy día voy a hacer un pequeño resumen recordando por dónde viajé, por dónde anduve, mis experiencias y por dónde viajamos juntos, ¿no es cierto? Por la imaginación en esta temporada. Bueno, empecé mi capítulo por allá en septiembre, el primer capítulo de esta temporada, recorriendo Francia, donde conté de lo bello que es París, Versalles, el Museo Louvre, lo bien que la pasé y volví a ser niña en Disneyland París, donde subí a la Torre Eiffel, donde en Francia me fui al norte, a la Bretaña francesa, y a Normandía, donde pude visitar una de las cosas que más quería en Francia, y siempre lo veía en las fotos y decía, ¿dónde quedará ese lugar tan hermoso? El Mont Saint-Michel, que queda en Normandía. Después, en otro capítulo, viajamos a Polonia, a la hermosa Polonia, donde conté sobre mis experiencias en Varsovia, la capital de Polonia, y Cracovia, y la historia de su campo de concentración Auschwitz y Birkenau. Después viajamos a Portugal, donde conté que la hermosa Lisboa, su capital, se parecía muchísimo a mi querido Valparaíso. Fuimos a Sintra con sus hermosos castillos y palacios. Después nos fuimos a Évora con su capilla de los huesos. Y a Monsoraz, un hermoso enclave y una fortaleza medieval. Después, con mi amiga Marcela, hicimos un capítulo súper entretenido donde contamos la experiencia del castillo de Feria y toda su historia. Y de ahí, hoy día les quiero contar sobre una ciudad que, a ver, yo cuando era chica para Semana Santa, y yo creo que los que tienen mi edad más o menos se acuerdan muy bien que para Semana Santa siempre repiten las mismas películas, siempre, al menos así pasaba allá en Punta Arenas, donde yo vivía, en la región de Magallanes. Entonces, siempre en Semana Santa se repetía el manto sagrado, no sé, Jesús de Nazaret, y después el milagro de Fátima. Ay, yo ya me la sabía, el milagro de Fátima, que eran tres pastorcitos, ¿no es cierto? Que veían a la Virgencita, bla, bla, bla, bla. Pero ¿saben qué? Yo nunca supe, hasta más grandecita, que Fátima era una localidad que quedaba en un país de Europa que se llamaba Portugal. Ya, pues esa es mi historia en relación a Fátima cuando yo era chica. Entonces, cuando llegué por estos lados, mi hija menor hizo su primera comunión acá. Y para cerrar el ciclo de la primera comunión, bueno, la parroquia, se organiza con un viaje a Fátima. Se le invita a los padres o al familiar que quiera ir a Fátima. Se da una cantidad de dinero para costear el viaje y la estadía, porque se va de sábado a domingo. Y lo encontré genial. Pues yo dije, uy, no lo puedo creer, que me voy a ir a Fátima. De cuando yo era chica veía el milagro de Fátima blanco y negro y ahora voy a ir. Bueno, pues aceptamos ir. Fuimos todos los papás, familia, fuimos dos buses. Entretenido, conversamos, la pasamos súper bien. Entonces, de Jerez de los Caballeros, del pueblo donde yo llegué primero a España, hasta la ciudad de Fátima, en bus nos demoramos 3 horas y media. ¿Ya? Y bueno, les cuento que Fátima es una ciudad de Portugal que queda en el centro de Portugal, más o menos, y tiene 11.596.000 habitantes. Una ciudad chiquitita. Antes era considerada pueblo y hace unos años atrás ya pasó a ser ciudad. Y esta ciudad tan chiquitita de 11.000 habitantes, les cuento, que recibe 6 millones de personas, visitantes, turistas al año. ¿Y por qué? Bueno, es porque ahí está el santuario, ¿no es cierto?, de Fátima, y está el lugar, la capilla, donde hizo la aparición la Virgen, el año 1917. Bueno, este es un lugar de peregrinación para la gente católica, en realidad, pero muchos turistas van para saber un poco de la historia, no siendo precisamente católicos, ni tampoco incluso cristianos. Van por una cosa de la historia, de historia. Y bueno, les cuento que mi experiencia fue sobrecogedora, porque yo siempre pensaba que desde de chica que estos lugares quedaban como bien poco accesibles para la gente común y silvestre. Resulta que sí, se pueden visitar muchas formas para llegar a Fátima. Se puede ir en auto, en autobús, hay una estación de tren que queda relativamente cerca. Entonces, de Lisboa, si vienen de otros países, de Lisboa a Fátima también es bastante accesible, cerca. Y bueno, les contaré que hay varios lugares en Fátima donde hizo la aparición la Virgen María, pero la primera fue en el año 1917, el 13 de mayo, fue la primera aparición, y la última aparición también fue en el mes de octubre de ese año. Y bueno, hay toda una historia súper potente ahí en la ciudad. Hay un santuario, hay una iglesia, hay otra iglesia más moderna en el mismo lugar, y está la capillita pequeña donde sí la Virgen le pidió a los pastorcitos que hicieran ahí mismo una capillita. Entonces ahí se señala muy bien el lugar donde desapareció la primera vez la Virgen. ¿Ya? Como les decía, hay una iglesia mayor, muy clásica, con sus torres y todo, donde están sepultados los 3 pastores. Pues hay otra iglesia de una arquitectura más moderna, que entran 8.700 personas en esa iglesia. Es inmensa, pero inmensa. Y una cosa curiosa, que los pastorcitos, que se llamaban, ¿no es cierto?, Luisa, y los hermanos Jacinto y Francisco, vivían en un pueblito que queda 2 kilómetros de ahí de donde es Fátima, que se llama Aljustrel, ¿ya? Entonces la visita en sí consiste, ¿no es cierto?, ir a visitar, ¿no es cierto?, las iglesias, los santuarios, el lugar, la capillita donde se hizo la primera aparición la Virgen, y después nos fuimos por otros, es un senderito que hay todo de piedra, muy bonito, donde hay otros puntos de otras apariciones, Y luego nos fuimos a conocer al Justrel, donde vivían los pastorcitos. Y fuimos a visitar la casa de Luisa, donde está tal y cual, porque no es hace tanto tiempo esto, o sea, es bastante, son hace 100 años a Pepe, entonces está todo muy bien conservado. Entonces uno puede entrar a sus casas, son casas de gente que era pastores, aldeanos, y que se dedicaban al pastoreo y era gente muy humilde. Pero las casas están sumamente bien conservadas, con todos sus muebles, las alcobas, el lugar donde dejaban el ganado, nos explican todo muy bien. Permiten sacar fotos, permiten grabar, excelente. Y después nos fuimos a la casa donde vivía Jacinta y Francisco. También entramos a la casa, a las habitaciones, a su jardín, al patio, al donde guardaban el ganado, todo precioso, eso es, pero maravilloso, muy muy bonito, todo muy bien conservado. Y después que uno hace, que uno puede, queda muy cerquita, uno puede ir incluso caminando a este pueblito donde vivían los pastorcitos, que de verdad que es mucho más agradable de pronto. Y caminando, de ahí mismo te puedes ir a acercar a un balneario, a la playita que se llama Nazaret. Una playa maravillosa, fantástica, que en el verano se llena mucho de gente. Y puedes de ahí, de Fátima mismo, puedes ir a la playa y pasar un día de playa y la pasas muy, muy, muy bien con tu familia. Pero, a ver, mi experiencia en Fátima es, les digo que es sobrecogedora para el que es creyente o para el que no es creyente, puedes también sentir algo, porque te digo que toda la gente va en una onda, en una actitud muy de paz, de fe, que uno siente una mística muy relajada, muy contemplativa. Y se siente mucha paz y tranquilidad. Me encantó, me encantó. Es un lugar de verdad de peregrinación donde va muchísima gente. Y sobre todo en la noche, cuando uno va a hacer, se reza el rosario ahí en el santuario, en las afueras, en la explanada, uno va con una velita y va iluminando. Los pasos que uno va dando, se siente una paz maravillosa. Entonces, bueno, yo lo encontré muy lindo, una experiencia sobrecogedora. Y les cuento que la ciudad de Fátima, bueno, tiene muchos hoteles, muchos lugares para recibir a los turistas. Y bueno, ¿para qué decir la cantidad de tiendas de recuerditos, souvenirs, que por todos lados? Entonces, pero muy acogedora, muy encantadora, es chiquitita, muy bonita. Y bueno, los hoteles rondan alrededor de 38 euros APP por persona a la noche, con desayuno incluido. Pero nosotros, como nos fuimos con la parroquia, con todos los papás y todo eso, nosotros hicimos nos dieron un combo, un paquete completo, donde fue muy entretenido, fue súper entretenido. Tomábamos desayuno todos juntos, conversábamos, después en la noche cenábamos, pero sabes que ya no dábamos más tanto comer, porque el desayuno es súper contundente, el almuerzo igual, la cena, ni les cuento. Los niños la pasaron súper bien, nosotros igual, el viaje encantador, bonito, precioso, de verdad una experiencia súper gratificante para los niños, para los papás, para todos, así que súper recomendado. Y bueno, esto tiene un poco de relación con los días que estamos viviendo, que fue, ¿no es cierto?, la Navidad para el mundo cristiano, que fue hace poquito. Entonces, bueno, quise cerrar la temporada con esto. Y bueno, espero de verdad de todo corazón que hayan tenido una Navidad bonita, linda, tranquila, en paz, pensando de que nuestros seres queridos están con nosotros siempre en el corazón, más allá de si estamos presentes físicamente o no. Que, bueno, que este año 2021 venga bien sanito en todo aspecto. Así que, bueno, un beso grande, los quiero mucho, que tengan un lindo 2021 y nos vemos el próximo año. Que estén muy bien. Los quiero mucho. Si del cielo me caen limones, ya sabes, me hago una limonada. Leitmotiv, Radio Podcast.